Catarsis, voces desde el Hospital Psiquiátrico de Valparaíso. ¿Qué tal, chiquillos? ¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas noches. Como sé que estén escuchando, aquí este sábado de nuevo con el programa de Catarsis. Empezamos con Lois, Arte sin Cura. Aló, Lois, ¿qué otra vez hoy día? Hola, Claus, te traigo 5 años sin Lemebel. El autor de Las Plumas Rojas, la irreverencia de su impronta y el dolor eterno de sus personajes, con Néstor Flores. Lemebel es un escritor, ¿no es cierto? Sí, falleció en 2015. Ya, un gran escritor. ¿Qué nos puedes contar de él? Lo siguiente. Pedro Lemebel superó con creces el concepto de escritor y pasó a ser un personaje, un rockstar como pocos en el mundo de la literatura. Traspasó, de hecho, hasta la última frontera de los circuitos culturales de la capital y de Chile y encarnó de una manera irreverente, insobornable y explosiva una forma propia y luego imitada de resistencia y progresismo. Excéntrico y excesivo para algunos, brillante y genial para la mayoría, llegó con una orquesta imaginaria que marcó un compás gramatical imposible de evadir. Su aparición en plena génesis del reencuentro con la democracia en el país fue ampliada por más de una inmortal acción de arte y coronada por su innegable consecuencia político-social y su camaleónica expresión estética. Lemebel nace en Santiago en noviembre de 1952. Hijo de panadero, su infancia fue transcurriendo en barrios de clase precaria a orillas del Sajón de la Guada. Más tarde pasó algunos años en la población La Legua, para finalmente recalar a los mediados de los 60 en una población de viviendas sociales en torno a la avenida Departamental. Ahí conoció a gente de todo tipo y se admiró del trabajo y el esfuerzo de muchos jefes de familia debían desarrollar para superar los desencantos niveles de pobreza de la capital. Tras egresar del Liceo Manuel Barros Borgoño, ingresó a la Universidad de Chile, desde donde salió 5 años después, con el título profesor de artes plásticas, ya como maestro. Iniciándose la década de los 80, recibió trato cruel de la militarizada sociedad, siendo despedido de varias escuelas debido a su evidente impronta vanguardista y su orgullosa postura de homosexual. Estas desvinculaciones arremetieron fuerte en su orgullo y las decisiones respecto a su futuro. Se prometió jamás volver a una escuela mientras hubiera una dictadura militar en Chile, y se dedicó a coordinar en la clandestina escena cultural chilena, formando y participando en muchísimos talleres literarios. Los inicios. Fue en estos talleres donde aparecieron sus primeros cuentos, la mayor parte de ellos basados en la dura situación del país, reflejada en la vida de sus personajes marginales y derrotados, pero auténticos luchadores. La primera piedra de la catedral imperdible en la que se convirtieron sus escritos es de 1983. Se trata de un cuento porque el tiempo está cerca, decía, después de un concurso nacional. En la antología donde fue publicado aquel texto aparece una de las intervenciones más recordadas de Lemebel. No pone su imagen en la reseña del libro, sino la de su madre, confundiendo de esa forma a muchos que buscaron al autor de esa cruda y especial narración. En ella, como en muchos escritos, el mundo gay, sufrido y golpeado, aparece sistemáticamente. porque el tiempo está cerca, relata la vida de un joven despreciado por su familia, de muy buena posición social y económica, se ve obligado a prostituirse en calles alejadas de su cómodo y lujoso barrio de origen, luchador. En el año 1986, Lemebel explota como ícono de la resistencia y de la lucha a favor de las minorías en Chile. En un mitin político en la estación Mapocho, expuso la lectura de su inmortal manifiesto. Hablo por mi diferencia, por primera vez vestido con los zapatos de taco alto que tanto lo caracterizaron con el resto de su vida. Desde ese instante se convirtió en el más destacado e irreverente referente cultural chileno contra la dictadura, contra la homofobia. Lo que hacía Lemebel destacaba en los medios de prensa que se atrevían a hablar de este raro autor nacional que desafiaba con ropas y maquillajes un tanto draconianos al más puro estilo de David Bowie, Warhol. El fragor de esa lucha llegó incluso al arte disponible últimos años de dictadura. Junto al poeta Francisco Casas, creó a dúo Las Lenguas de los Apocalipsis y juntos se encargaron de arruinar, funar, hoy en día diversas expresiones culturales como lanzamientos culturales de libros o aperturas de galería de arte o exposición. Correcto, ¿no? Fueron sin duda el fenómeno de la contracultura del que más habló a fines de los 80. A esa altura, su primera obra, Los Incontables, que reúne 7 cuentos, ya circulaba por las manos adecuadas dentro de los lectores nacionales y en algunas librerías que se atrevían a ponerla en ventaja, poco a la venta. Poco a poco descubrió que lo suyo, más que la narrativa, era la imposición de una visión del barrio, de la región y del país, y por supuesto, de la gente que allí sobrevivía y de las presiones sociales que caían sobre ellos. Se dedicó entonces a escribir duras, positivas crónicas, las que aparecieron en diversos medios de comunicación escrita y que fueron recopiladas en varios de sus más destacados libros. La Esquina de mi Corazón, Crónica Urbana, 1995. Loco Afán, Crónica de un Sicario, 1996. Sanjón de la Guada, 2003. Adiós, Mariquita Linda, 2006. Háblame de Amores, 2006. Son solo de algunos volúmenes del cual de todo es más crudo, real y filoso. Entre tanto, en el 2001... se encarga de publicar su primera y única novela, La Descomunal, Tengo Miedo, Torero. En esta gran obra se encuentran las aventuras y dolores del alocado y trunco amor entre la loca del frente y Carlos, que apunta a asesinar a Augusto Pinochet. Lemebel vestía un curioso vestido de potente rojo, más un tocado de plumas del mismo color. La ceremonia del libro, que fue más de un año... estuvo colmada de personajes que casi todos los mercandillos del momento, políticos, bohemios, actores, cineastas, pero se caracterizó por la inusual ausencia de escritores. Por otra parte, se piensa que los egos y las envidias les ataron los pies a las bases anónimas de sus hogares. En el 2013 obtiene el que quizás sea el mayor reconocimiento de su carrera, el premio José Donoso. Trofeo en mano, dedicó ese triunfo a su gran amiga, Gladys Marín, fallecida casi una década antes, y a cada uno de los miembros de la clase obrera chilena que alguna vez hubiera leído una frase de alguno de sus libros o crónicas. Y en el 2014 fue nominado al Premio Nacional de Literatura, galardón que finalmente no recibió. Oye, ¿me escuchas? 2011 había sido diagnosticado con cáncer de laringe, lo que le afectó notablemente su capacidad para hablar. Cuando cierta vez dijo la referencia a su condición como en la vida, yo arranco del SIDA y me arranca el cáncer. El 7 de enero... Hola, Lois, ¿qué nos vamos a pedir para despedir el programa? Mira, para despedir el programa quiero hacer un homenaje, a MBL que dio su vida por lo que consideraba justo en contra de las injusticias, sobre todo este derramamiento de sangre y lágrimas con sangre que nos dejó la hasta el día de hoy la dictadura. ¿Qué nos vamos a pedir, Lois? ¿Ah? ¿Qué nos vamos a pedir? Adele. Hello. Hello, viste, ¿no es cierto? Adele, por tú la canción. Ya no espíritu, entonces, chaito, Lois. Ya, ya. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So hello. que será que anda suspirando por aquí la estamos hablando con Juan en el programa de Salud Mental. Hola Juan, ¿qué os traes hoy día? Hola, bueno, espero que se encuentren muy bien todos y todas. Estamos pasando por tiempos difíciles, no solamente sanitarios, sino que también económicos, sociales, políticos. Hay una crisis generalizada y ahora tenemos las elecciones este fin de semana, tal vez las elecciones más preponderantes de los últimos años, porque no se había dado el caso de que se votaban cuatro diferentes categorías, digamos, políticas en la misma votación. Y además que también se eligen por primera vez gobernadores. Los gobernadores, acuérdate que eran designados. Sí, correcto. Entonces son avances. Ahora vamos a ver cómo se porta la ciudadanía en estas elecciones, ya que para el apruebo y el rechazo fue contundente. O sea, se fue muy grande la participación y contundente el triunfo del apruebo. Entonces la gente quiere cambio, la gente, el pueblo, cuando dicen, lo miran a huevo, dicen que el pueblo, pan y circo para el pueblo, pero cuando el pueblo despierta o cuando ya no da para más, digamos, la cosa, se empiezan a generar los cambios que todos queremos, digamos. Así que con toda esta situación en pandemia extraña, ¿cierto? Inédita, hay que tratar de cuidarnos con nuestra salud mental, de no volvernos locos, porque la cosa está difícil. Hay que seguir las recomendaciones de los expertos, las que daban en hace un par de programas atrás, digamos, comunicarse con la gente, con los amigos, a través de la tecnología, no aislarse, ser riguroso con la medicación, tratar de estar, digamos, en armonía siempre. Eso es lo importante, en armonía con las mascotas, por ejemplo, es súper importante, regar el jardín, estar en contacto un poco también con el mundo exterior, pero a través de la tecnología, cuidarse y no salir de la casa. Esas son las medidas generales que se recomiendan y yo creo que son acertadas. Sí, Juan, correcto, pero, o sea, claro, todo eso es importante, pero ¿tú vas a hablar de salud mental o enfocado de otra manera de lo que está pasando en la actualidad en salud mental? Bueno, acabo de decir, digamos, que es importante para la salud mental tener esas recomendaciones que daba recién, que son, no las doy yo, sino que son las dan los expertos y que son conocidas, digamos, pero así todo, mucha gente no las cumple, no la practica, digamos, entonces ese es el problema, que hay que tratar de practicarla, tratar de ser consecuente con eso. Por ejemplo, es súper importante la cuestión de las relaciones sociales, no hay que dejarlas de lado, no hay que aislarse, ya, o sea, por el hecho de que estemos confinados, que estemos aislados físicamente, tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que llamar a nuestros familiares, a los que son papás, por ejemplo, llamar a los hijos, qué sé yo, a la pareja. Entonces, tratar de mantener una constante comunicación con la gente que uno quiere, con la gente que tiene afecto. Entonces, eso es importante. Yo creo que la salud mental ahora está nuevamente saliendo a flote, en el sentido, digamos, de que se está hablando de salud mental. Se está hablando de la ley de salud mental. Piñera hizo algunos anuncios, que nada nuevo, pero hizo algunos anuncios, digamos, sobre el tema de salud mental. Entonces, se está hablando, por lo menos. Eso ya es un avance, porque antes ni se hablaba. O sea, se tenía como siempre hemos dicho nosotros en la radio, como segundo plato, digamos, del pariente pobre de la salud. ¿Qué habla su secretario de salud al respecto que este problema de la pandemia ahí entra el problema de salud mental? Creo que fue la DASA que fue, dijo algo al respecto. Claro. ¿Qué más nos trae, Juan? No, lo que yo quería plantear también, digamos, que es importante de la parte física, ¿ya? Porque si tú tienes una buena salud mental, tienes que tener también una buena parte física, porque una cosa empeora a la otra, digamos. Cuando tú tienes una mala salud mental, es probable que te repercuta en la parte física. Y si tienes una mala salud física, digamos, te va a repercutir en la salud mental. Entonces, sí, yo notaba, Juan, que es una copa, porque yo notaba eso cuando iba al gimnasio. O sea, cuando iba al gimnasio, yo me mataba energía negativa y producía esa hormona de felicidad. ¿Cuánto es? Serotonina, hormona de felicidad. Y me sentía súper bien, me hacía bien físicamente, mentalmente. Claro, entonces por eso es importante que aprovechen esta franja que da cuando se está en cuarentena o cuando no se está en cuarentena, digamos, tratar de los que puedan ir a andar en bicicleta, a trotar, a caminar por último, a pasear a la mascota, que sea. Porque la parte física, como te digo, lleva a una buena salud mental. O sea, si tú estás bien físicamente, eso te va a favorecer tu mente. Y viceversa. Entonces, por eso te digo que es importante. Ahora, lo otro. Existe en estos momentos mucha incertidumbre con la gente con respecto al tema, a los temas sociales, al tema económico, lo que pasa con los bonos, lo que pasa con la ayuda. Entonces hay mucha gente que perdió la pega, hay mucha gente que, qué sé yo, que su negocio quebró o está a punto de quebrar. Entonces, también uno no se puede desligar de eso, como que no vivimos en una burbuja, digamos, vivimos una realidad que a lo mejor a algunos nos toca directamente, a otros menos, pero a todos de alguna u otra forma nos repercute. Por ejemplo, lo que está pasando con el alza del costo de la vida, digamos, del alza de los alimentos, de los electrodomésticos, de los materiales de construcción, han subido el doble, o sea, una cuestión increíble, un aprovechamiento de la situación así, de las grandes empresas, que es realmente caótica, o sea, realmente vergonzosa. Entonces, por eso aquí te digo, todas estas cosas también repercuten en la salud mental, o sea, lo que está pasando socialmente, digamos. Ya. ¿Tú tienes un minuto? ¿Quieres hablar algo más, Juan? No, bueno, quería decirles que ahora voy a programar una canción muy hermosa, una canción de Silvio Rodríguez, que es de la época de los 80, más de los 70 en realidad, está dentro de las canciones más antiguas, pero es muy bella y se las quiero dedicar a todos los auditores y auditoras de Radio Diferencia. ¿Cómo se llama? Días y Flores. Ya, nos vemos, chito, Juan. Ya, chao. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti. Sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia vivo pero no me mojo. Que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin páramo. Es que regreso del mundo, no del bosque, no del sol. En esos días, compañera, ponte alma nueva. Aquí estamos en el programa con Ati y Mikey, el programa de salud sanamente, todo enfocado a salud alternativa y todas esas cosas. Hola Ati, ¿a qué nos traes hoy día? Bueno, muy buenas tardes, nuestros queridos radioescuchas de Radio Diferencia, la radio del momento. Estamos en un nuevo día más de actividades en su radio amiga y queríamos compartir unos temas de conversación muy interesantes para el día de hoy. Saludos compañeros, saludos Clau. Saludos al profesor. ¿Cómo están? Saludos, muchas gracias. Muy bien. Ya. Qué bueno que estamos bien porque traigo un tema metafísico para el día de hoy. Bueno, lo que pasa es que quiero comentarles sobre la ley de la transmutación. Es otro paso. Cuando una persona tiene una dificultad, esa dificultad se puede pasar al polo opuesto. Pero habría que trabajar muchas veces con la mente y con la inteligencia emocional para ayudar a ese proceso de cambio. Es muy importante, cuando una persona está pasando por un problema, ir transmutando las energías en positivas. Por ejemplo, si tienes un problema, ¿quién lo ha puesto al problema? La solución, ¿cierto? Correcto. Entonces hay que ir transmutando la mente y trabajando con las energías y hacerse limpiezas energéticas también. Esto es lo que enseña la metafísica, pero no hablo solamente de la metafísica cristiana, hablo de la metafísica también más científica. Como por ejemplo, les recomiendo una autora que yo leí hace muchos años atrás de metafísica, Linda Wattman, que hablaba de los temas de la transmutación de las energías y de acercarse al plano espiritual. Cuando uno se acerca al plano espiritual, resuelve muchas cosas del plano material, pero primero es lo espiritual, luego lo material, y no al revés. ¿Entiendes, Clau? Sí, te escucho. ¿Has escuchado hablar de esto? Sí, escuché metafísica, pero tú me dices que es metafísica cristiana, y también metafísica oriental, los budistas, los hinduistas tienen su propia metafísica. Sí, pero ¿qué te parece a ti el tema de la transmutación de las energías? ¿Perdón? ¿Qué te parece el tema de la transmutación de las energías? A lo mejor Dios podría leer. Dios, tú sabes algo al respecto. O sea, me parece súper interesante la posibilidad de transmutar de pronto esas energías que nos complican, pues, que nos frenan en nuestra vida. Sí, pero no se hace de un día para otro. Hay que hacer un trabajo espiritual muy grande para ir cambiando los conceptos negativos del subconsciente. El subconsciente es aquello que tenemos como creencia y proyectamos en nuestro exterior, afuera, hacia afuera, todas nuestras creencias. Y para limpiar, hay que limpiar primero el subconsciente y las ideas para ir solucionando los problemas en la parte externa, en la parte material. Ya, usted sigo. Ya, y ese es el tema que quería compartirle y espero que a los radioescuchas le haya gustado. Y como siempre, vamos a seguir preparando diferentes temas interesantes para el gusto de los radioescuchas. Ya. Ahora los dejo con Michael, que trae un tema muy interesante de salud. Muchas gracias. Adiós. Oh, Mike, ¿qué nos traes? Hola, Klaus, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué nos traes ahora? Yo les traigo de hablar de la enfermedad Alzheimer. ¿Eh? Pues, ¿puedo comenzar? Sí, adelante. Ya, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común de demencia en las personas mayores. La demencia es un trastorno cerebral que afecta gravemente la capacidad de una persona de llevar a cabo sus actividades diarias. El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma reciente por el nombre de personas que conocen. Un problema relacionado, el deterioro cognitivo leve, causa más problemas de memoria que los normales en personas de la misma edad. Muchos, pero no toda la gente con deterioro cognitivo leve desarrollan Alzheimer. Con el tiempo, los síntomas de Alzheimer empeoran. Las personas pueden no reconocer a sus familiares, pueden tener dificultades para hablar, leer o escribir. Pueden olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello. Más adelante pueden volverse ansiosos o agresivos o deambular lejos de su casa. Finalmente necesitan cuidados totales. Esto puede ser muy estresante para los familiares que deben encargarse de sus cuidados. El Alzheimer suele comenzar después de los 60 años. El riesgo aumenta a medida que la persona envejece. El riesgo es mayor si hay personas en la familia que tuvieron la enfermedad. En ningún tratamiento puede detener la enfermedad. Sin embargo, algunos fármacos pueden ayudar a impedir por un tiempo limitado que los síntomas empeoren. Eso sería todo por hoy, Klaus. Ya, bastante interesante. ¿Misma cosa de la Alzheimer sea en la edad avanzada o puede ser joven también? No, por ejemplo, no hay una edad que comienza el Alzheimer, por ejemplo, puede ser de a temprana edad o ya viejo, pero suele comenzar como los 60 años más o menos. Entonces, por ejemplo, es grave esta enfermedad porque, por lo visto, tiene cosas más problemas con el pensamiento, la memoria y el lenguaje, ya. Y muchas veces se olvida incluso si pierde los dientes, cosa que ya es ya grave. Ya. ¿Ah? Ya. Entonces, ¿qué canción van a pedir hoy, Mike y Atia? Sí, vamos a pedir un temazo de Richard Cocciante. Ricardo Cocciante, mejor dicho. Es un italiano, y de Cocciante italiano. Claro, exactamente. Sí, me acuerdo, un temazo de los 80. 70, digamos. ¿Cuál era? Sinceridad. Ya, pues te pedimos entonces el espacio. Hasta luego, chiquillo. ¿Cómo? Hasta luego. Ah, nos vemos, chao, cuídate mucho, chao. La mañana como un soplo se va y llega el atardecer por donde subo el desván de tu piel. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. Sinceridad en tus ojos cuando miran así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La noche se apodera de la ciudad y nos quedamos tú y yo jugando con el azar del amor. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestras salidas son todo. Hoy no me quiso traer tu canción. soledad en tus labios cuando besan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. La misma sombra, el mismo viento que ayer, nuestra saliva juntó. Hoy no me quiso traer tu canción. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el bulevar. Sinceridad en tu ausencia cuando callas así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Igual que un viejo trapecista sin red, igual que un barco sin mar, camino solo por el boulevard. Nunca me dices ni que sí ni que no, siempre me dices quizás. Algunas veces adiós y jamás. Sinceridad en tus manos cuando buscan así. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Sinceridad es el nombre que encontré para ti. Aquí estamos de nuevo con el programa de actualidades con Leopoldo. Tanto tiempo que estaba sin nosotros, Leopoldo. Quiero traer Leopoldo. Hoy voy a hablar sobre todas las cosas que se han quedado al descubierto tras el COVID-19. ¿Así como quiero, Leopoldo? Se ha revelado mucho de la desigualdad salarial, socioeconómica, la pobreza, la miseria, las muertes, también la tardía ayuda a la clase media y baja. ¿Así? Y ha muerto mucha gente, no solo en Chile, sino también en todo el mundo. Donde ha muerto mucha gente es en India, está lleno de crematorios. Correcto, y en Brasil también. En México también ha muerto bastante gente. Sí, no solo por el COVID, también por el narcotráfico. Soy en Brasil, en México, muerta esta gente y tienen gobiernos que son contrarios. Por su lado de derecha, AMLO en México y de izquierda. Pero los dos no le dieron el peso a este problema de la pandemia, no le miraron a huevo, ¿cachai? Dijeron que era un gripita, algo así. Los dos hicieron lo mismo y ya tienen las consecuencias. La guerra de Israel con los palestinos se nunca va a acabar. Ah, ya, pero eso tiene décadas. Pa. Eso no sacan nunca. ¿Qué más trae? ¿No trae? ¿Qué ahondar, Leopoldo? También voy a ahondar en que se nos vienen las elecciones. Correcto. ¿Qué tiene que decir al respecto? Ya es hora de que Chile salga adelante de su desarrollo y esté en las sendas del progreso. Sí, se ha dicho otras cosas que se pueden hacer. Una cosa es el asunto del positivo. Se habla tanto del royalty, pero sucede que royalty, hay un problema con royalty, que los impuestos royalty serían para 2-3 años más. No pueden cambiar el royalty ahora, ¿cachai? Ahora se habla de aumentar el impuesto a los ricos, o la terminar con la elevación, que suma como 3 mil millones de dólares, ¿cachai? ¿Qué piensas tú, Leopoldo? Se deben mejorar muchas cosas que no se han resuelto ni se han solucionado por años. Entre ellas la distribución de la riqueza, acabar con la pobreza y miseria, también mejorar la educación que sea gratuita y de calidad, la salud, el trabajo y todo lo demás. Sí, pero que eso, que eso no se arregla en un santiamiento, ¿sí? Es tema de tiempo. Por ejemplo, ya en el resto de la educación, no sé si sea justo que sea gratuita la superior, porque hay gente que sí puede pagar. Y también me parece justo que hay gente que se estudió en la universidad y tiene buen sueldo, devuelva parte de lo que ganó, ¿cachai? Claro, no, también pienso que las redes técnicas ahora tienen crédito, antes no tenían crédito y beca. Pero no creo que sea justo que sea gratuita para todos. ¿Qué piensas tú, Leopoldo? Está bien, la educación pública es subsidiada por el Estado. El Estado se encarga de financiarla. Sí. Mientras la privada es financiada por empresarios. Sí, pero la pública, a nadie le gusta la educación pública en enseñanza media. Todos quieren, los padres deberían colocar a su hijo en colegio subvencionado. Si no puede pagar un privado, un subvencionado, lo mandaban un subvencionado. Eso pasaba con todos los carros. Yo, que es profesor, no puede decir malo respeto, ¿no es cierto, Diego? Efectivamente, pues es un tema el tema de los salarios y esas desigualdades, pues. Yo creo que lo que está plantando el compañero ahí es muy cierto, pues. Yo creo que hay una deuda de Chile de muchos, muchos años ya. La deuda histórica con los profesores siempre ha existido. Sí, pero digo, los pedidos de respecto a la educación, yo creo que la educación pública en Chile, un país que no es desarrollado, no es subdesarrollado, pues no es desarrollado, no hacen nunca buena, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo ideal es que existan los colegios privados subvencionados y que la gente pueda aceptar un copago o algo así. Yo creo que son cosas que deberían existir. ¿No piensa lo mismo el Leopoldo? Se debe mejorar la educación para que todos salgan de la pobreza y de la miseria. La educación es el desarrollo de todo un país. Sí, pero está buscando el método, yo digo que el método que se inventó el taburo y el militar de los jueces subvencionados me parece una buena idea, porque ya había más atletas subvencionados que en la educación pública, pero lamentablemente después le quitaron lo que el hecho de copado y todo eso complicó un poco, ¿cachai? Yo soy partidario de la educación subvencionada. También hay que mejorar mucho la educación municipal, que está eso no mal administrada. Eso no ocurre nunca, me refiero a ser un país que no es desarrollado, ¿cachai? Porque no ocurre nunca. Son excepciones, yo conozco... Claro que los municipios no siempre se la pueden administrar con los colegios públicos, los colegios municipales. Correcto. Aparte, lo que son, ¿tiene algo más que agregar, Leopoldo? También ha subido el precio de algunas frutas y verduras. Sí, correcto. Este es punto estacional también. Estamos llegando el invierno y eso influye también. ¿Algo más? Y ya tú necesitas un impuesto específico a los productos y a todo. ¿Cómo así? ¿A qué te refieres? Que un impuesto que regule el precio de los alimentos, de la gasolina y de todo lo demás. Justamente lo señalaba bastante interesante. ¿Sabes que el impuesto de la gasolina diésel? Los camioneros tienen una buena excepción y reclaman que hay que le suben el impuesto, paga mucho menos que la gente normal con auto. Y si el gobierno le pone un impuesto, cierran los caminos, cierran los caminos y todo, ¿cachai? Para el transporte y todo eso no lo puede hacer, nadie puede aceptar eso, ¿cachai? Ese tipo, porque es una evasión injusta la que están haciendo los camioneros. Pero Chile no se puede hacer más caro, las cosas y el precio de la vida no se puede hacer, no, seguir subiendo. Sí, es caro, un país caro. Yo he visto un montón de programas de extranjeros, que siempre, yo me lo tengo cuando estuve en Rusia, que yo compré una botella de vodka, la más cara que encontré, la mejor, me salió como 400 rublos, unos 6 lucas. Acá uno más o menos te cuesta el doble, ¿cachai? Entonces, un ejemplo, un café te salía bueno, te salía 1.500, 1.000 pesos en una buena cafetería. Y un ejemplo, y Rusia no es muy barato en toda Europa. Así que Chile, los países, yo he visto varios programas de Lutero, que hablan de supermercados en Chile, en Australia, en Nueva Zelanda, en Europa, y Chile es un país caro, que hay que buscar mucho mejor una buena oferta, pero Chile es un país caro para ir. ¿Algo más? Se debe implementar el impuesto específico para regular de forma distinta el precio de todo. Ya, luego sí estamos terminando el programa, entonces pedimos el programa en Leopoldo. Ya, nos vemos. Chao. En este momento, el dinero tendrá fecha de vencimiento para que nadie pueda acumularlo para tener poder

con Enrique. Oye, pero, tengo que decir algo. La canción que tocamos recién es a Facundo Cabral, un pedido de Carlos que no pudo contactarse con nosotros, lamentablemente. Enrique, ¿qué nos traes hoy día para el deporte? Bueno, lo que ha pasado en la semana, por ejemplo, el microciclo de la selección. Correcto. Sí, correcto, adelante. ¿Cómo? Sí, adelante nomás. Ya, pues, bueno, tú también, porque... Sí, microciclo de la selección. Oye, Warne perdió al entrenador y no hay que más fiero caliente del entrenador de Warne. Hablaban de Basay, pero Basay ya estuvo en Warne ya, pues no... ¿sabe quién trae el senador de Juan? Va a traer un desconocido solamente, pero no puede ser milagro porque Juan está con puros juveniles, cabrón, de 19, 20 años, no tiene ninguna experiencia y ha perdido todos los partidos, ¿qué sé? Claro, eso es lo malo, que digamos, Juan, tercero punto y no ha avanzado en nada. Este entrenador que estaba, digamos, el mismo, digamos, renunció porque ya vio que no podía, digamos, con su forma de juego, digamos, y digamos que ahora. ¿Qué pasa? Que decían, claro, pues eso va a salir, porque como él estuvo antes, digamos, con varias fechas, digamos, varios campeonatos que estuvo súper bien, pero el último campeonato ahí parece que no se fue muy bien. Entonces, digamos, decía también el Peineta, también decían... También estuvo hace años atrás, pero que no es nada nuevo. Espera, esto es rico. Nada nuevo, sí, pero no hay nada... No hay nada nuevo, entonces no sé, porque Payasay y García ya estuvieron en Wander el año atrás y claro, García hizo buena campaña, pero no sé, yo quería uno nuevo, yo haría lo hacen unos clubes que son chilenos, que son como Chipato, que fue a buscar un entrenador argentino de tercera división y algo así, y lo puso y hizo buena campaña. Yo recuerdo escuchar el programa argentino con Chipato, también con puros juveniles, él hizo partidazo en el Liceo Magro, le ganó a Argentina, y los periodistas argentinos están impresionados con el entrenador argentino, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es cierto, que viene cuando ir a buscar un entrenador argentino, aunque sea de tercera división, para traerlo para acá, ¿cachai? Uno que sea proyectado. Bueno, la idea es que bueno, también los jugadores se apliquen, digamos, pueden por la camiseta también, pueden ser juveniles incluso, si son de la cantera, por ejemplo, y son juveniles que tienen ese esfuerzo para jugar, digamos, desde ahora en adelante, digamos, ya no perder ni un partido ni empatar, solamente ganar, digamos, y un entrenador, por ejemplo, que lo conozca, digamos, y que salga adelante. Eso es lo importante para Juan. Sí, pero yo creo que Juan, si sea el descenso, no sería tan malo, porque los cabros son muy jóvenes y aunque estén un año en el descenso, le da tiempo para ganar más experiencia, ¿cachai? Si es que logran subir después, ¿cachai? Así no sé, que porque Juan le aportó a los juveniles porque no tenía otra opción, estaba sin un peso, ¿cachai? Está haciendo un peso. Bueno, hacemos en esos extremos, digamos, que igual del caiga en el descenso, porque digamos que el campeonato nacional es irregular totalmente. Un día Colo-Colo gana, otro día pierde 4-1, también con juveniles, la Chile gana, después pierde, la Católica ha andado más regular, pero igual no, uno anda en el primer lugar, los tres segundos. Imagínate, Colo-Colo ahora está en el noveno lugar, tú en el primer lugar, o sea. ¿De qué hablamos? Irregulares todos los equipos de Chile, digamos, acá del campeonato. Sí, eso quería hablar yo. Los equipos grandes andan irregulares. Colo-Colo, la Chile y Católica tienen estadores que son de prestigio y experiencia. La Católica tiene a Poyet, Colo-Colo a Quintero y la Chile tiene a Dudamel, pero ninguno ha rendido. O sea, entonces, más suerte Huachipato, que trajo el entrenador desconocido a Argentina y sacó rendimiento a Huachipato, que hacía con puros cabros jóvenes, ¿cachai? Entonces ese es el camino yo creo que haría usted, buscar un entrenador nuevo, uno joven, ¿cachai? Sí, bueno, esa es la idea. Que, bueno, ahí lo están viendo, yo creo, pues la directiva, yo creo que van a tener que proponer un equipo nuevo, un equipo ¿Cuál de... ¿Cuál club? Senador, ¿Cuál club? ¿De qué club? También una persona preparada físico y todo un equipo psicólogo deportivo, o sea, todo un equipo, digamos, que el equipo salga adelante, eso es lo importante. ¿Cuál club está hablando? ¿De cuál club está hablando? No, yo estaba hablando de Wander. Wander no pasa nada con Wander. Wander no es para que se haya el descenso. Oye, pero usted, hablemos de la selección. ¿De la selección? Sí, porque selección quiero que haga un par de partidos o algo así. Bueno, este fin de semana no hay campeonato, parece, ¿no? Porque me parece que viene el microciclo de la selección. pero son puros jugadores jóvenes y desconocidos los que llamó de acepte. Claro, sí, jugadores jóvenes, pero que bueno, ahí han salido algunos, yo creo. Van a salir todos, los mejores que jueguen y que tengan tiempo avanzado para el fútbol, digamos, ahí, y van a ver, van a mostrar, digamos. Y yo creo que va a ser bueno, ¿no? Ojalá, que la idea es que los primeros partidos, que en junio, digamos, le daremos a Argentina y a Bolivia, ¿no? Que son tres partidos junio, tengo entendido, ¿no es cierto? Son tres, claro, partidos. Tenemos que ganar, los tres partidos. Pero ganamos, si empatamos un partido de eso, estamos fuera, yo lo veo lejano a para ir al Mundial, ¿no? Es que estamos en una etapa que la generación dorada está dando los últimos pasos y han aparecido jugadores nuevos, han aparecido, eso hay que reconocerlo, Maripán, que está en Mónaco, Pablo Díaz en River Plate, está aparecido el Pulgar, que está en Fiorentina, pero no hay que la meta adentro, hay un par de jugadores chilenos extranjeros que pueden probarse. Vegeta es un inglés que es de madre chilena, indica Castro, que va a ser noruega de padre chileno, que fue goleador de la segunda división de Noruega, está en primera. Esos jugadores podrían probarlo, hay la que la meta adentro, que compadre a Sánchez como delantero. ¿Qué te parece a ti, Enrique? Yo creo que no, si todos tienen que probarse, todos tienen que mostrarse, digamos, para ver cómo juegan, digamos. Adelante, atrás, al medio, digamos, y ver cómo está su rendimiento, digamos, eso es lo importante. Bueno, y ahora, el otro día veía, digamos, en la televisión, bueno, no me interesa un poco, pero el campeonato de Inglaterra, por ejemplo, de toda Europa, digamos, que los dos equipos ingleses quedaron en la final para el 29 de mayo en Turquía, digamos, uh-huh. En la ciudad de Turquía, en el país de Turquía, en la ciudad de... ¿Estambul o Estambul? Estambul. Sí, Estambul, claro. Van a jugar la Copa de Europa, no de Europa, la otra, la Champions League. Correcto, sí. Dos clubes ingleses, ¿cuáles son? Sí, Chelsea y Otomán. Chelsea y Citizen, los Citizen que le hizo. Ya, correcto, sí. Ahí juegan, en los ingleses quedaron uno de los dos a ganar la copa. Está bueno, yo creo, va a estar transmitido, yo creo, a todo el mundo, digamos, esa copa. Muy, muy bonito y muy, hasta buenos partidos, yo creo. Oye, ¿sabes, Enrique? Estamos llegando al final, entonces vamos a pedir catarsis y el programa deportivo, obviamente, también. ¿Sabes? Entonces, despedimos el programa. Toma, hasta luego. Ya, listo, hasta luego. Despedimos catarsis desde el Hospital Psiquiátrico del Salvador.